Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Amigos, amigas, bienvenidos a Mindalia Plus. Vamos a hablar de cómo se relacionan nuestros ancestros y cómo liberar patrones precisamente heredados de ellos en esta entrevista que vamos a realizar a nuestra invitada de hoy, que ya tenemos con nosotros, que es Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida a Mindalia Plus. Hola, querido Alfredo, gracias por invitarme y bueno, es un lujo estar con vos, ¿no? Siempre te escucho del otro lado y me encanta seguirlos y participar a veces como protagonista con Mindalia. Gracias. Es un placer también para nosotros tenerte aquí. ¿Qué significa exactamente, Liliana, patrones heredados de los ancestros? Mira, nosotros traemos en nuestra información en el ADN, no solo físico, un talento, un color de ojos, de piel, sino talentos de emocionales, de ancestros, cosas positivas y también bloqueos y frustraciones que ellos no pudieron sanar. Y lo que una generación no sanó, lo transmite a la siguiente. Cada 16 segundos el inconsciente pulsa, dicen los neurocientíficos, una vibración de un pensamiento inconsciente. Si nosotros le damos cabida, nos surge una emoción de angustia, de ira, de resentimiento, y no sabemos por qué, porque en ese momento la realidad por ahí no condice. Es porque estamos repitiendo algo que no es nuestro. A veces es de nuestro embarazo, de la mamá o de los primeros años de vida, pero la mayor cantidad de veces, en mis 44 años de experiencia como psicóloga, desde que entré en estas terapias de poder ver esa información con memoria celular, fue un antes y un después. Se ven esas situaciones, podés ver a tu abuelo, bisabuelo, abuela que no conociste ante un bloqueo tuyo. ¿Por qué te cuesta trabajar, generar dinero o tener una pareja o ser feliz o disfrutar lo que tenés en la vida? Cuando vamos a ver la causa emocional con memoria celular, entramos en esa información, que lo bueno que es vibratorio, está vibrando en el ADN, no es algo determinado. Entonces lo vemos con frecuencias de luz y color, porque las frustraciones son sombras. Todos tenemos sombras en nuestro interior, cosas no sanadas, pero podemos iluminar, y no es una metáfora, es de verdad, iluminar esas zonas oscuras, esas sombras con nuestra luz. Ese es nuestro desafío. ¿De qué manera los patrones heredados pueden afectar a nuestra vida diaria? Mira, Alfredo, mucho más de lo que pensábamos. Yo atendí 25 años como psicóloga sin saber esto, y claro, las terapias eran largas, semana a semana, mes a mes. Si bien ayudábamos, las situaciones de fobia, de pánico, de miedos, bloqueos y enfermedades se repetían. Ayudábamos, pero se repetían. Porque tomar conciencia es el primer paso, pero no alcanza. Es el primer paso para dar el salto cuántico y cambiar esa información. Porque eso te impide un trabajo aquí hoy en día, por algo que le pasó a tu papá o a tu abuelo, que capaz que lo defraudaron, lo traicionaron, quebró una empresa o una fábrica, y tenemos esos mandatos. O a las mujeres, sobre todo, vos no podés, vos no vas a ser feliz, no te cases, que los hombres son peligrosos, me decía ayer una paciente, mi mamá y mi abuela me decían, los hombres son peligrosos. Y entonces ese es tu mensaje, por eso estás sola hoy en día. Hasta que no sane eso, repite, repite, o parejas violentas, volvés vibracionalmente, emitimos una onda de acuerdo a ese patrón vibratorio, son frecuencias bajas, y vamos a traer vibracionalmente en la misma resonancia. Eso es todo lo cuántico que nos ha iluminado, pero para entrar en esto hubo que cambiar el corazón y la mente y abrirnos, ¿no? Que existe el mundo de lo que no vemos. Lo cuántico es ver que no todo es materia, que lo cuántico está fluctuando y vibrando, el ADN, electrones, protones, neutrones, están vibrando todo el tiempo. Pero cuando uno mira algo y cree que es la única realidad, esa onda, que es dual, que es onda y partícula, como sabemos, es la luz, colapsa en un estado de spin y es lo único que vemos. Y creemos que no podemos, que no vamos a ser felices, y repetimos, Freud decía la convulsión a la repetición. Y yo me enojaba, decía, no, ¿por qué tenemos que repetir? Claro, si no sanás, repetís. Cuando uno sana, toma conciencia y empezamos a ganar espacio, libertad, y liberamos las emociones. No importa lo que haya pasado, importa cambiar la información de cómo recibimos en ese momento el niño herido o el adolescente, un abuso, una violación, aborto, lo que quieras. Se va ese momento, se resignifica con respiración consciente, nada de hipnosis, se cambia la información con las herramientas que tenemos, que son frecuencia de luz y color, y de verdad se ilumina el cuerpo y el alma. Y nuestra aura, que está formada por los pensamientos, las emociones, empezamos a irradiar otra luz y ayudar a los que nos rodean. Ese es el objetivo que vos también en todo tu canal, elevar la conciencia para descubrir nuestra misión, nuestro propósito y ser felices, ¿no? Hoy podemos. Elevar la vibración. ¿Cuáles son las señales más evidentes, Liliana, de que estamos repitiendo, tal como tú dices, un patrón ancestral? Y cuando te das cuenta que lo que te pasa es ajeno a tu realidad, tu mujer, tu marido, tu hijo te dice algo y en vez de accionar libremente, entender y dialogar, reaccionás con violencia, con ira, con enojo, te encerrás o respondés mal, porque esa respuesta es como automática, es como que te tocó un núcleo y uno reacciona, ¿viste? Como cuando te pinchan y sacás el brazo. No lo pensamos, pasa directamente del inconsciente a la acción. En cambio, cuando uno toma conciencia, yo digo, ¿ves lo que te pasó? Como si fuera desde arriba. Iluminamos esas sombras oscuras y en las células nuestras tenemos luz, pero no es una metáfora. Fotones, que es la parte de que no tiene materia, que se expresa la luz como onda, es lo que tenemos en nuestras células también. Iluminando con estas terapias cuánticas que hoy la ciencia nos ha permitido, se iluminan los órganos, se ilumina nuestra mente y de verdad liberamos. Y vas a ver que no repetís más. Vas a un trabajo y te toman, encontrás la pareja adecuada, dejás de repetir abusos o violencias de todo tipo. Empezás a generar abundancia espiritual y por consiguiente material. Porque el que alguien no pueda vibrar en abundancia material es porque el bloqueo es espiritual, baja autoestima, por todo esto que traemos del pasado. ¿Y cómo podemos identificar en un bloqueo en nuestra vida diaria si proviene de nuestros ancestros? Y mira, a veces uno solo no lo puede hacer. De ahí la ayuda terapéutica, si uno toma conciencia y lo puede liberar con técnicas de visualización, meditación, oración, perfecto. Pero cuando es muy profundo, ese niño herido fue muy, muy gravemente herido ante cosas graves, no puede la persona y necesita una mano. Es como estás en un pantano. Viste, si vos te querés sacar tirándonos de los pelos, no podemos. Necesitamos una mano de afuera, en tierra firme, que te ayude a salir. Todos nos necesitamos. Un día de un lado y otro día de otro. Cuando el alumno está preparado, llega el maestro, dice, ¿no? Entonces ahí, cuando uno se da cuenta que necesita ayuda y recurre a quien crea conveniente, a quien te resuene en tu interior, eso es la persona o la terapia que te va a ayudar a darte cuenta de que eso no es tuyo. Lo elevamos, te he dicho que le mandamos luz a esos seres del pasado, ¿eh? Es una terapia transgeneracional. Iluminamos a los de arriba que se fueron mal, si te dañaron o vos lo dañaste. Perdonás, te perdonás, que es lo que más nos cuesta, y sobre todo agradecemos todo, cada día, la vida, esos ancestros que nos educaron lo mejor que pudieron. Lo lindo es para agradecer, y lo que no es tan lindo, hoy lo podemos transformar y cambiar. Esa es la buena noticia, ¿no? Estas terapias allanaron el camino, porque en pocas sesiones descubrís la causa, se cambia la frecuencia, se cambia la vibración, y vos empezás a emitir otra onda y a atraer otras personas, situaciones. Ahí te das cuenta que sanaste. Evidentemente estamos hablando de lo que heredamos y afecta a nuestra vida diaria y tenemos que elevar esa vibración, en fin, vernos y a partir de ahí mejorarlo. Pero ¿cómo podemos? Es una pregunta que ya te hago hablando de esto, que es una proyección en el pasado y en lo que se supone que es el futuro. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a no heredar nuestros patrones? Importante para las personas que en este momento tienen hijos. Y por eso estudié esta técnica. Tenemos 5 hermosos hijos con mi marido, estamos juntos hace más de 50 años de jovencitos. Yo lo que no quería era que ellos repitan los traumas que traíamos todos de familias que estuvieron en guerras o posguerras, todos los traumas que nuestros padres tuvieron. Entonces yo, cuando uno se sana, sanás a tus hijos y a tu descendencia. Un patrón que cambiás, te aseguro, Alfredo, no se repite y no se transmite. Si no, es como que sigue pasando de generación en generación. Cambia los matices, pero sigue igual. A veces saltea una generación y la hija no recibió de la madre, recibió más de la abuela. Lo bueno y lo malo, te repito, ¿eh? También es para agradecer cuando uno algo te sale fácil. No, está bien, tenemos esa predisposición, pero no nos olvidemos que hubo alguien que nos está ayudando, porque el cielo sigue estando, estamos todos conectados espiritualmente, cuánticamente, siguen estando. Sanamos para arriba, sanamos de la generación y sanamos para abajo. Eso es un método de memoria celular o las terapias cuánticas. A mí me hizo cambiar la forma de ver las cosas. Y cuando vos cambiás la forma de ver las cosas cambian de forma. Lo ves diferente, pensás diferente, sentís diferente y actuás diferente, porque lo importante es la coherencia entre pensar, sentir y actuar. Si no, pensamos una cosa, sentimos otra, y el pensamiento no es inocuo. Yo tengo un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología. El pensamiento genera sustancias químicas, hace que cambien las neuronas, las redes neuronales, genera citoquinas inflamatorias o antiinflamatorias, hormonas, las glándulas van a subir o bajar la tiroides, el cortisol, y todo es una unión, el hombre es cuerpo y alma, maravilloso, creado por Dios, libre y responsable. Pero esos condicionamientos, si no los sanamos, los repetimos, pero todo realmente se puede. Creer es crear, creer realmente es crear. ¿Cómo podemos honrar? Porque esto de transmitir todo lo que se llaman patrones heredados de nuestros ancestros puede sonar a todo negativo, ¿no? Los patrones heredados, todo lo que nos llega negativo, también nos llegan cosas positivas de nuestros ancestros, pero se tiende a llevar todo el peso hacia lo negativo. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos, evidentemente, honrar a nuestros ancestros sin cargar con sus patrones limitantes? Perfecta tu pregunta, me encanta. Y es tal cual, en nuestras generaciones, psicoanálisis siempre le llaman la culpa a los padres, a los ancestros. Con estas terapias de luz aprendimos que no, que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, cuando uno toma conciencia, yo en la terapia me pregunta Costello, de alguna manera, cuando haces memoria, porque aparece tu abuelo, tu bisabuelo, aunque no lo hayas conocido. Lo ayudamos a sanar y te aseguro que estás comunicado y lo honramos. Y terminamos bendiciendo y agradeciendo. Porque si no agradeces, como decía San Agustín, lo que no se agradece no se recibe. Hemos recibido talentos que a vos para la comunicación o a mí o para, no sé, lo artístico, construir una casa, escribir un libro. Eso también fue transmitido por personas ancestrales que nos han ayudado y hoy nos sale fácil. ¿Viste? Cuando algo te resulta fácil y fluye, no nos creamos que es todo nuestro. También traemos de ellos, esos valientes que vinieron nosotros estamos en Argentina, vinieron de Europa, después de las guerras, lucharon, criaron a sus hijos. Bueno, todo eso está grabado también y es para honrar, siempre es para honrar. Nunca, siempre bendecir, honrar y trascender eso y que nuestros hijos liberen eso y tengan su propia historia, empiecen a ser libres, conscientes y que esa luz de nuestro interior de verdad ilumine las sombras. Ese es el mensaje. Tenemos luz en el interior de verdad y podemos iluminar nuestras sombras sin depender siempre de la afuera. Uno puede hacer el proceso solo y si no, estamos todos para ayudar. Iluminando las sombras vamos a ser mucho más felices y sanarnos de verdad y cumplir nuestra misión y que nuestros hijos hagan lo mismo. Yo tengo 5 hijos, 2 por el mundo, uno más cerca tuyo que mío, mi hija en España, en Tenerife, otro en Australia, van, vienen, viajamos. Es lo que ellos eligieron, porque yo liberé estos bloqueos que no viajaba a ningún lado, porque mi mamá no viajaba nunca. Mi papá se murió cuando yo tenía 1 año, el día de mi cumpleaños. Mirá cómo liberé ese patrón. Obvio que fue, mi mamá no lo pudo superar. Y cuando yo tenía 17, mi hermano 20 partió. Es lo que ella pudo hacer. Me costó aceptar, pero por suerte pude cambiar a partir de eso, tomarlo como desafíos, como oportunidades y no creer que toda mi vida iba a estar determinada, como decía Freud, por lo que te pasó los primeros años de vida. Mentira. Hoy se puede cambiar si crees que podés. Iluminar sí. Tus sombras con tu luz, sacar esa luz. Ajá. Yo soy partidario de que el tiempo, y además un estudioso aplicado de que el tiempo no es lineal, el tiempo es circular, no existe futuro, ni presente, ni pasado, todo es un continuo. Y es más, existen los viajes en el tiempo, no tiene que descubrirlos nadie porque tenemos herramientas humanas como para poder hacerlo. La imaginación es un puente hacia el futuro y todo lo que tiene que ver con la memoria y honrar esa memoria es una línea hacia el pasado. Y todo esto juega a nuestro favor. Hablabas en nuestra conversación, Liliana, de que hay otra herramienta profundamente humana que puede llegar a tocar el corazón del pasado de aquellas personas que estuvieron en él y que de alguna manera representamos hoy. ¿Qué rol juega el perdón, que es este elemento humano, en este proceso de sanación ancestral? El terapeuta o el facilitador, nosotros capacitamos, le brinda las herramientas fáciles, sencillas, con relajación, con ojos cerrados, para que el paciente encuentre esa información. Una vez que la encuentra, le ayudamos a liberar esas informaciones. El rol es de mediador. El que tiene la verdad somos nosotros. Cada uno en su interior tiene su verdad. Lo que pasa es que antes creíamos que de afuera nos iban a decir todo. No, este método maravilloso ayuda a que encuentres vos las herramientas y te ayudamos a cambiar, liberar esa información. Entonces, cuando uno se conecta con uno mismo, con Dios, con la creencia que tengas, con los otros y con la naturaleza, ahí vas a estar bien enraizado en vos y mirando al cielo, ¿no? Para poder realizar nuestra esencia y ser quien somos de verdad y no repetir lo que no queremos y mantener coherencia, porque la coherencia en lo cuántico es fundamental. Va a ser que atraigas lo que vos emitís. Si entras en decoherencia cuántica o una disonancia, vas a volver a traer y repetir patrones negativos. Liberando, nos liberamos y ayudamos a liberar desde arriba, como te digo, y para abajo. Son métodos de luz que se descubrieron porque los grandes físicos son metafísicos. Einstein, Planck, Heisenberg, fueron metafísicos porque veían algo más allá de lo físico. Por eso llegaron a aportarnos y hoy siguen estas herramientas. Entonces, creer eso, que hay más de lo que vemos. No todo es materia. Al contrario, la materia claro, sí, al espíritu. Fue por creada supuesto. Por Dios, como dice Plan, el espíritu uh-huh. crea la materia. Me gustaría para terminar que me dijeras qué mensaje final le darías a quienes desean iniciar este camino de sanación ancestral y cómo puede recibir mensajes de sus ancestros para guiarle en este proceso. Mira, sí, en principio creer que existen estas posibilidades, porque si crees que tu vida ya es un destino, no vas a poder salir. Hay que creer y confiar, tener esa fe, que es una certeza de que esto es posible. De verdad, si lo hicimos muchos, vos también lo podés hacer, le digo yo a mis alumnos o mis pacientes. Entonces, primero, creer que sí, que nadie muere, que están todos en otro plano y que te podés conectar con estas herramientas de luz para alcanzar esa sanación que tanto necesitas porque la mereces, para levantar tu autoestima, atraer en la vida lo que querés, ser felices. Hoy podemos, si crees que puedes, iluminar tus sombras con tu luz. La luz está en tu interior. Déjala salir, déjala brillar, pensá positivo. Levantate agradeciendo cada día lo que haya pasado a la noche anterior, agradecelo también. Viví en esta frecuencia de amor, de alegría, aunque al comienzo cueste. Y si no, pedí ayuda. Porque vibrando en amor, en alegría, en benevolencia, vamos a ser mucho más felices porque vamos a traer lo mismo que estamos emitiendo multiplicado, ¿no? Es una bendición este camino. Y bueno, todos podemos llegarlo. Algunos antes para ayudarlos. Pues muchísimas gracias, Liliana, por haber estado con nosotros hablando de todo esto tan interesante. Y volvemos a encontrarnos muy pronto en otra conversación que ilumine tanto como lo ha hecho la tuya hoy. Gracias. Gracias a vos, querido, y a toda la gente que nos sigue. Un beso enorme a todos. Y bueno, sigamos por el mismo camino de elevar la conciencia para iluminar las sombras con nosotros. De nuevo, gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en este programa en el que se os ha hablado de cómo se transmiten todas estas cuestiones que vienen de nuestros ancestros hasta influir de manera definitiva en nuestra vida y cómo liberarnos de los patrones que no son los que deseamos para poder abordar nuestra misión de vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.